Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Es ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, bloqueados en la asamblea, que no cambiamos suelos por mega minería. Fue a los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno del hombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud, en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas, también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Muy, pero muy buenas tardes. Esperamos que estén listas y listos para poder sintonizar y escuchar y prestar oído a este 33 de mano que ya comienza por FM Los Coigües, la 105.5 de Bariloche, y también por Radio Nacional Bariloche en sus dos frecuencias AM590 y FM95.5. Saludamos, por supuesto, a las audiencias de estas radios y agradecemos estos espacios para compartir los contenidos de 33 de mano que ya comienza. Antes de seguir hablando, mi nombre es Mariela Martínez, nos acompaña en este equipo Julia Biagioli y Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a las dos? Vio que vos, alta, clara, porque no tiene una muela, por eso habla bien. Una muela, pero ya me recuperé, estoy perfecto, así que adelante para este programa 234. Les contamos que nos pueden enviar mensajes al 2944-108266 y que nos pueden seguir mientras estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, que es Colectivo Al Margen, en Facebook y en Instagram. Y algo más para decirles, que nos pueden también escuchar por internet a través de fmloscoigues.redenfoques.com.ar. Si no, entran a alguna red social y ahí está escrita la cosa. Bueno, entonces, hasta las 20 en este viernes por la tarde y en algún otro momento, porque nos vas a poder escuchar a través de las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana, compartimos los contenidos que hemos seleccionado para la fecha y esperamos entonces que puedas no solamente escucharlos, sino también tener algún tipo de comentario hacia este programa. Empezamos nomás. A un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, acompañamos a su mamá Cristina y toda su familia en este largo camino de verdad y justicia por Facundo. Facundo Castro, presente, ahora y siempre. Yo confiaba en ellos porque los conozco a todos. Y me empiezan a obligar, ¿no? A que yo diga que Facundo estaba en Bahía. La jueza Marrón continúa obcecada en limitar la investigación. Pero hay dos veredas nada más acá. El que está del lado de la verdad y de la justicia o el que está del lado de los delincuentes, de los asesinos. Thank you. Lo que estamos escuchando son fragmentos del próximo a estrenarse documental ¿Quién mató a Facundo? Es el capítulo 3, La causa judicial, se llama este capítulo del documental que ya hemos charlado y hablado aquí en nuestro programa de radio con diferentes integrantes de la producción de este documental. Y en este caso, para hablar acerca del estreno del capítulo 3, pudimos charlar con Federico Randazzo. Él es productor y realizador audiovisual y es el director de este documental, ¿Quién mató a Facundo Castro? Vamos a compartir la charla que mantuvimos con él. Lo primero que quisimos saber es cómo fue conseguir datos judiciales, cómo es el tratamiento de los datos judiciales, ya que el capítulo 3 habla exclusivamente de la causa judicial en el asesinato de Facundo, y cómo se conformó el equipo que realizó este trabajo. Bueno, este capítulo y esta serie de documentales son como fruto de una serie de sumatoria de esfuerzos. Básicamente, yo estoy en Buenos Aires y soy productor, realizador audiovisual, y el equipo de FM de la Calle, de Bahía Blanca, que son quienes están haciendo la cobertura día a día de todo el caso desde, bueno, hoy hace un año. Ellos son, en general, quienes tienen ahí el acceso con los protagonistas, con los testigos y demás, que permiten ir viendo como el pulso de una causa que genera mucha información interesante y mucha información falsa también. Y por otro lado, hay muchas fuentes que son públicas, o sea, fiscales.org, que es una página del Ministerio Público Fiscal donde se publican la inmensa mayoría de las resoluciones judiciales. Y en ese sentido yo creo que lo difícil no es tanto tener acceso a la información como poder leerla, ordenarla y comprenderla. Creo que ahí está como la de uno de los trabajos, porque la mayoría de la información es toda pública en este expediente. Lo que sucede es que hay tanto dato falso, tanto dato capcioso, tanta mala interpretación de pruebas y tanta prueba sin voluntad de ser interpretada, que me parece que es más un ejercicio de lectura lo difícil, que tanto como conseguir los datos que, bueno, en general son públicos. Somos un equipo de producción, ya te digo, como ahí sumando varias alianzas. No es más que hora silla, digamos. Hora de estar sentados leyendo y entendiendo y viendo que lo que es evidente, digamos, que, por ponerte un ejemplo concreto, hay muchísima información en relación a uno de los pedidos de pruebas, que son los allanamientos a uno de los puestos policiales de Teniente Urigones, que es uno de los lugares donde apareció parte de la turmalina de Facundo, donde apareció información genética de él también. En uno de los patrulleros apareció también ADN, y uno de los policías involucrados de ese destacamento está como bastante comprometido. Largos meses llevó que se pueda generar esa prueba. La jueza del caso, por ejemplo, había una habitación donde estaban todas esas pruebas juntas y ella decía que no era importante ir a pasar luminol o ir a hacer una inspección ocular. Entonces, todo eso son enormes cantidades de hojas que se dicen cosas para no hacer algo, ¿se entiende? Se da como información muy turbia, muy capciosa. Entonces, creo que ahí el gran trabajo es de lectura y comprensión, no es mucho más que eso. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, a lo largo de enorme cantidad de noches, sacándole tiempo a la vida misma y, bueno, dedicándolo a esto. Estamos escuchando a Federico Randazzo, él es el director del documental ¿Quién mató a Facundo? Estamos hablando del capítulo 3 que se estrena este domingo 2 de mayo. El capítulo 3 se llama La causa judicial. A propósito de este estreno, le preguntamos, para que nos recuerde cómo se puede ver, si por ahí alguien se pierde el estreno el domingo, cómo se puede seguir viendo, y sobre todo, ¿cuál es el eje de este nuevo capítulo? En este capítulo intentamos mirar la causa judicial, el expediente, así, a ver, como el primero fue intentar entender quiénes eran los protagonistas, el primer capítulo, digo, ¿no? El segundo fue comprender quién era Facundo, intentar darle una historia, un lugar, un contexto a este joven desaparecido y luego desapareció su cuerpo muerto. Y en este tercer caso nos parecía importante, en este tercer capítulo, nos parecía importante comprender la causa judicial porque ahí también se ve un poco todo, digamos. Se ve el accionar de la policía bonaerense, se ve el accionar de la justicia provincial, el accionar de la justicia nacional, y todas las tensiones que van rodeando el caso que tiene en materia judicial avances y retrocesos. Un poco nuestra mirada, nuestra conclusión es que la causa está mal encarada desde el principio, que nunca se aplicaron los protocolos que se tenían que aplicar para los casos de desaparición de personas que hay en Argentina, que existen, digamos, en materia internacional, los protocolos, que nunca se aplicó la experiencia judicial, social y mediática de la Argentina en materia de desaparición de personas y de fuerzas represivas de seguridad del Estado, digamos. Aquí se trató el caso como si fuera una excepción que la policía esté involucrada en la desaparición de una persona. Y bien sabemos todos los argentinos que eso no es una excepción, que ha sido un modo de operando sistemático desde el terrorismo de Estado y que en democracia también es un modo de operación sistemático que la policía está involucrada en este tipo de casos. De modo que esta pregunta que vos me haces de encubrimiento versus investigación judicial, creemos que es parte del eje de la síntesis judicial del caso, digamos. Por un lado la madre, la querella, la familia y parte de la fiscalía, con un impulso impresionante, que intentan desarmar una red de encubrimiento que por lo menos tiene involucramientos en los sectores policiales, políticos y judiciales. ¿Nos recordás, Federico, cuándo y por dónde se estrena? El capítulo se va a estrenar el día domingo, este próximo domingo a las 20 horas, pero queda colgado en YouTube, en el Facebook, en el Instagram de FM de la Calle, y queda a disposición de cada una de las personas que quieran no solo verlo, sino también repostearlo o difundirlo en otros medios de comunicación o reeditarlo para pasar fragmentos. Nos parece interesante que se pueda ver, difundir y demás. Entonces el domingo a las 20 horas es el estreno, pero bueno, luego queda a disposición para el público en general. Bueno, y no queríamos dejar pasar este Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, este primero de mayo, y aprovechamos a preguntarle a Federico Randazzo cuál es la situación según su punto de vista, según su experiencia laboral. ¿Cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras audiovisuales? Pensar en el marco del primero de mayo, en el mundo de los trabajadores y de los trabajadores audiovisuales, como me preguntás, me resulta complejo. Creo que es complejo en términos generales el escenario para los trabajadores y la gente del mundo audiovisual, no estamos exentos. De todos modos, es una industria como muy particular y con mucha, que ha sido también muy golpeada durante la pandemia. Pero si tuviera que dejarte una reflexión, me parece que algo que siento que nos falta es conciencia de trabajadores y trabajadoras. Creo por ahí, pensando en el marco también de esto que me decís del primero de mayo y pensándolo como día de lucha, como día de tradición, como día de reflexión, de compromiso, como una posibilidad histórica de poner en una línea de contexto y de situaciones quiénes somos los trabajadores, me parece que nos falta conciencia, o por lo menos en todo caso a mí en términos personales me parece que sería mucho más importante que colectivamente, como grupo, como sector, como espacio productivo, podríamos desarrollar otro nivel de conciencia, y eso no me cabe en dudas que va a decantar en la solidaridad, en el compromiso y en todo lo que necesitamos como trabajadores y trabajadoras para poder eso, ganarnos nuestra vida de forma decente, justa y sobre todo que alcance, que se pueda, que podamos empezar a vivir una vida más digna de ser vivida, como decían nuestros hermanos y hermanas chilenos el año pasado. Voces al margen. Hay esperanza en el rock. Si no la conocés, buscala. Sol Baza, El Moco. 33 de mano. El resumen semanal de los medios comunitarios. Y estamos en una fecha, si nos estás escuchando en vivo, en el día previo al día, una nueva conmemoración del Día del Trabajo. Y aparte, el área por el cual nosotros abordamos en este momento, en el 33 de mano, la venimos caminando hace mucho tiempo. Nos da mucha satisfacción hablar y conocer experiencias cooperativas. Así que en este momento del 33 de mano nos vamos a ir de viaje. Oh, cuando uno decía nos vamos a ir de viaje, ahora tenemos que decir nos iremos alguna vez de viaje otra vez, pero nos vamos vía telefónica de viaje a Esquel. Estamos en comunicación con Silvia Suárez. Ella es integrante de la cooperativa Confeccionistas Unidas de Esquel. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Perfecto, Silvia, ¿escucha bien usted? Sí. Bueno, Silvia, un gusto poder charlar en este momento del programa, más allá de las efemérides y el Día del Trabajo. Como decíamos, queríamos enterarnos un poco de qué se trata esta cooperativa Confeccionistas Unidas del Sur y conocer la historia, perdón, de Esquel, y conocer también su historia. Bueno, nosotros nacimos a raíz del cierre de una fábrica que existía acá en Esquel, que se llamaba Tescom, y... bueno, a raíz de eso nacimos, nos quedamos sin trabajo y en el año 2002 pasó. Y bueno, pasaron muchas cosas para que se pueda formar un grupo cooperativo, porque a raíz de reuniones y cosas así se fue formando. O sea, nosotros quedamos sin trabajo y quedamos a la deriva, no sabíamos qué hacer, solamente sabíamos que teníamos una enseñanza que habíamos aprendido ahí y tranquilamente podíamos desarrollar una actividad en otro lugar, pero como acá no había otra fábrica, entonces decidimos juntarnos como compañeros y hacer un grupo. Y bueno, de ahí, a raíz de varias reuniones, surgió el grupo cooperativo. Pero en realidad no sabíamos lo que era cooperativa, o sea, más allá de lo que nos habían enseñado en el colegio. Bueno, de ahí fuimos sacando algunas cosas, pero en realidad tuvimos apoyo de muchas personas, tanto a nivel municipal como cooperativa, la única cooperativa que hay acá, dice de octubre, que de servicios. Y a raíz de eso nos fueron asesorando, sobre todo en lo que es todo legal, diríamos así. Y también tuvimos un contador que también estaba el día de hoy, nos está asesorando. Y bueno, ahí se decidió hacer un grupo cooperativo, más allá que éramos muchísimas personas. La cooperativa no podía, nos decían que no podíamos integrar más de 15 personas, así que el grupo se hizo de 15 personas. Entonces ahí comenzamos con reuniones, se formó el estatuto, todo lo que implica formar una cooperativa, y comenzamos así a trabajar de a poco, pero fuimos, igualmente fue bastante rápido, yo digo de a poco porque fueron varias reuniones, pero ya en el año 2002 estábamos abriendo al público ya en el local, que ahora estamos todavía trabajando en el local. Silvia, ¿y a qué se dedica la cooperativa de trabajo que ustedes integran? La cooperativa de trabajo que nosotros integramos es de confección de indumentaria deportiva, buzo de egresados. También hacemos lo que es para escuelas, guardapolvo, chaqueta y todo eso confeccionamos. Silvia, muchas veces, retomando lo que nos contabas de la historia de la cooperativa y de lo que fue el quiebre de esta empresa Tescom y cómo ustedes decidieron ahí por el 2002 arrancar, quedó en la memoria como que la crisis del 2001 y el final de Fernando de la Rúa y el fracaso estrepitoso o la caída de Cavallo fue algo que se vivió más en la capital. ¿Cómo se vivió en Esquel aquel 2001? Y bueno, en Esquel también se vivió bastante mal, en el sentido de que acá existía, la única fábrica que existía era esa, y bueno, quedamos en más o menos alrededor de 200 personas sin trabajo, y en ese tiempo no había lugar en ningún lado más para ubicarnos, o sea, no había, en realidad no había trabajo. Acá también la pasamos bastante mal, y bueno, eso es lo que le puedo contar. ¿Y cómo arrancaron ustedes, más allá de esta decisión, bueno, ante el abandono de los empresarios de la empresa anterior, cómo arrancaron ustedes? ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Con qué contaban para poder arrancar con una cooperativa, más allá del interés manifiesto en probar con otro tipo de experiencia? Y nosotros, en realidad, el señor de la fábrica Tescom nos dio en comodato 5 máquinas con las que arrancamos a trabajar, pero eran máquinas ya antiguas que habíamos usado nosotros, pero ya eran, en ese año eran antiguas, bueno, pero así comenzamos con esas máquinas, y después habían fábricas también que habían cerrado en la zona de Trelew, y juntamos, me acuerdo que en ese tiempo eran 200 pesos cada una de las compañeras que integramos la cooperativa, logramos juntar para comprar 5 máquinas entre la U, que estaban en, también era de una fábrica bien cerrada, así que estaban en remate, y bueno, y logramos comprar más máquinas, y así arrancamos con retazos de tela que nos habían dado en la fábrica, bolsones de, qué sé yo, había de todo, frisa, tela de pantalón y así, variado. Entonces con eso comenzamos a trabajar, hicimos muestras de que nosotros sabíamos hacer, también había moldería que nos habían dado también de la fábrica, y con eso comenzamos arrancamos así, y pudimos comprar, me acuerdo, con un subsidio que nos dio en el municipio, compramos creo que 2 piezas de tela, y ahí arrancamos haciendo unas poquitas para que más o menos la gente nos conozca nuestras prendas. Entonces, ahí fue que hicimos todo a pulmón, como diríamos. Estamos hablando con Silvia Suárez, integrante de la cooperativa Confeccionistas Unidas de Esquel. Silvia, la última pregunta antes de agradecerte es saber cómo están organizadas y qué cantidad, por lo que nos comentaste ayer, ¿qué cantidad de compañeras hay en el proyecto cooperativo? Porque me dijiste que son todas damas. Sí, nosotros comenzamos con 15 y de a poco se fueron yendo las compañeras, y había un solo varón que integraba la cooperativa, que también se fue. Era el encargado del mantenimiento de las máquinas y todo eso. Y actualmente habemos trabajando ahora en el momento 4 nada más, por el tema de esta pandemia, que habían 2 mujeres que eran mayor, entonces se decidió, como no había trabajo tampoco con el tema de ahora, que tampoco entra mucha cantidad de trabajo, entonces decidimos que se quedara en sus casas, y bueno, y ella tampoco no se opusieron, bueno. Y ahora 2 de las compañeras ya eran grandes, ahora ya están jubiladas, y actualmente habemos 4. Supongamos que algún vecino o vecina que no viva en Esquel quiere hacer algún pedido de mercadería, ¿ustedes trabajan de esta manera? Por ejemplo, buzo de escuela, una escuela de acá de Bariloche que se quiere sumar y darles también esta posibilidad de que ustedes lleven adelante el desarrollo de las prendas, ¿lo pueden hacer y enviar directamente? Sí, en ese sentido sí, trabajamos con todo lo que es la comarca, hemos trabajado también con Comodoro, Trelew, con todas esas partes hemos trabajado. Sí, trabajamos así con pedido, por ejemplo, nos dicen, mira, necesito 30 camperas o 40, lo que sea, nos mandan el diseño, todos los que quieren ponerle o bordarle, o estampado no hacemos por el momento, pero hacemos bordado y sublimado, que van incorporados a la prenda. Si es que lo necesitan. Bueno, le hacemos un presupuesto y ellos deciden después si lo mandan a hacer o no. Bueno, tienen que entregar la mitad de lo del total, del, o sea, como una seña. Entonces ahí se comienza así, se pide la tela, se manda a pedir a Buenos Aires, con nosotros trabajamos todos, con los proveedores de nosotros son de Buenos Aires, entonces se pide la tela, se manda a buscar toda la materia prima, entonces ahí se comienza el proceso de la producción, se corta, después se borda o se sublima, lo que sea, después pasan a las máquinas, después hay una persona que, o la misma que operaria que está haciendo la confección, hace todo lo que es limpieza de hilo, después se empaqueta, se embolsa, y después ya sale al público, o sea, si es individual también hacemos un pedido individual. Silvia, te agradecemos por estar en el aire de este 33 de mano. Decinos si hay algún vecino o vecina que no conoce la cooperativa Confeccionistas Unidas del Sur, de Esquel, perdón, donde queda el local, y si hay alguna forma de ubicarlas a través de un Facebook o alguna otra vía de comunicación. Sí, mira, nosotros estamos ubicados en la calle Roca 654 de la ciudad de Esquel, ahí a pasito de la Anónima de 9 de Julio y Roca. Trabajamos en horario de 10 a 16 por ahora por el tema de la pandemia. Tenemos un Facebook que se llama CUE, y dice, o sea, CUE, Cooperativa de Trabajo. Después tenemos un correo electrónico que se llama cooperativa-cue@yahoo.com.ar. Después el teléfono, después lo puedes pasar al aire si querés o lo paso yo, como quieras. También se pueden comunicar por WhatsApp, por llamada, lo que sea, a cualquier horario, porque el teléfono de nosotras, mío y de mi compañera, están disponibles las 24 horas del día para los pedidos. Perfecto, Silvia. Muchísimas gracias y feliz día del trabajo mañana. Y decirle también, hacerle extensivo este saludo al resto de las integrantes de la cooperativa Confeccionista de Unidas de Esquel. Muchas gracias por estar en el aire de 33 de mano. Muchísimas gracias por la nota. Y muy amable, y que tengan un feliz día ustedes también. Bajo de este tren, choca contra una pared, ya no me divierte. Volar, irse lejos, cielos mirar, todos esos soles robar, lejos de la gente. Ven a los que brillan. Ya no quiero estar acá, yo me largo de esta fiesta. Nada pierdo si me voy, estoy bien, no me molesta. Buenos

el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Nos enteramos que habían puesto a 50 y tantos chicos presos, así que las madres a las 10 y algo ya nos fuimos a la plaza. Vinieron después la caballería, entonces las madres nos pusimos todas agarradas del brazo y los caballos se los tiraban encima, no importaba. No sabías cuál era más animal, si el de abajo o el de arriba. ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con no lo que hagas! ¡No le vayas a pegar, eh! Esto ya es un descontrol, es una locura, es una locura. Le están tirando balas de goma a los manifestantes. Están siendo reprimidos de manera muy violenta. La policía montada arremete contra la gente sobre la calle Reconquista. Hace 25 años que las madres luchan para que esto no ocurriera. Han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera, la golpearon. Son unos hijos de mi puta malparidos. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto. Estos tipos, es una lástima que su madre ha sufrido para parirlos, porque son malparidos. Yo perdí media familia. Y acá me vuelve a pasar lo mismo. Yo decía, el fascismo dos veces no puede ser. Y fue. Los voy a combatir siempre. Los voy a seguir combatiendo hasta el día que me muera. 33 de mano. Una posta donde compartir tus utopías y sueños. En Acercándonos Ediciones, producimos y distribuimos materiales culturales promoviendo la pluralidad cultural, el pensamiento crítico y la interacción como herramientas para construir un mundo mejor y más justo. Te invitamos a recorrer nuestros espacios en las redes y así conocernos un poco más. Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercandonoscultura.com.ar. Te esperamos. Continuamos en 33 de mano. Queremos contarles que nuestra comunidad de socios y socias de Al Margen, a quienes agradecemos que sostienen a este equipo de comunicación popular, va a tener su merecido premio, que ya van a ver en las redes sociales la imagen de este momento único en el que Fabián logra sacar a algún ganador o ganadora. En principio les recordamos que gracias a la editorial Acercándonos Movimiento Cultural podemos sortear un libro digital, un libro virtual, que en este caso es Futuro por Pasado. Es un libro acerca de la represión de derechos en las políticas de comunicación en el anterior gobierno de Mauricio Macri. Nuestra ganadora, en este caso, del libro digital de Futuro por Pasado es la socia Irene Libolsi. Ella vive en Córdoba, a quien agradecemos, y ya nos pondremos en contacto con ella para poder contarle cómo tiene que hacer para leer este libro. Y además les contamos y agradecemos a todas las emprendedoras de Colectivo de Diseño que nuevamente se han subido a este bondi de este equipo de comunicación, y sorteamos este año una orden de compras por 1.500 pesos en el Colectivo de Diseño. Y diga. Y mándele el saludo también por el Día del Trabajo, ¿no? Del trabajador. Después hacemos todo el cierre con el saludo correspondiente. Pero escuche, porque la socia que ganó la orden de compra del Colectivo del Diseño es la número 42, Carolina Santana Guzmán. Así es que para la editorial Acercándonos, Movimiento Cultural, y para quienes integran el Colectivo del Diseño, un feliz, feliz día mañana, el Día del Trabajador y la Trabajadora, y muchísimas gracias por formar parte de la comunidad Al Margen. 33 de mano, voces al margen para construir nuestro aire. Continuamos en este 33 de mano, se nos viene la segunda parte hasta las 20. Recuerden, estamos en vivo por FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche, y también por Radio Nacional Bariloche en AM 590 y FM 95.5. Agradecemos a Yanina que nos ha mandado un mensaje. También le agradecemos por haber sido nuestra chofer el último fin de semana cuando nos encontramos con compañeros y compañeras de la red Enfoques. Y tremendo el informe, dice que le gustó y bueno, saluda al equipo, muchas gracias por mensajearnos. ¿Qué va a decir Fabi? Estaba abriendo el teléfono aquí de la radio porque algunos vecinos que escuchan la 105.5... se comunican y después me dicen, no pusiste, no dijiste nada, te mandamos mensaje. Así que bueno, ustedes le va adelante porque está medio. Ah, acá está, mire. Nos mandan saludos de algunos vecinos del barrio, Mario Coto entre ellos, y agradecen también por alguno de los contenidos otros. Así que dele nomás. Ya que Fabi está hablando de teléfono, nuestro número es 2944-108266 para mensajes. Y bueno, y ya que estamos agradeciendo, vamos a saludar a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En Bariloche nos retransmiten FM del Barrio, FM Gente de Radio, FM Radio Autónoma Piuqué, FM Conexión y Radio Spica. En la región saludamos a FM La Negra en El Bolsón, a FM Alas también en El Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a la FM Petú Mogueleín en El Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Les recordamos, estamos hasta las 20 en vivo y nos pueden seguir a través de las redes de Instagram y de Facebook como Colectivo Al Margen. Saludo especial a la gente de Radio Fogón, que no nos tenemos que cansar de decir que volvió a estar al aire. Tuvimos la reunión de la red de Enfoques ahí donde, frente a la radio, que de un predio que tenía varias viviendas, lo único que quedó en pie es la radio. Tuvieron algunas quemaduras ahí de cables y demás, pero todas las casas alrededor desaparecieron y ya está transmitiendo nuevamente, y la verdad fue un verdadero placer y una forma de brindar nuestro apoyo también el hecho de que la reunión de la red de medios comunitarios patagónicos se haya hecho ahí en El Hoyo. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Unite a la comunidad al margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autogestivo. Asociate al equipo de comunicación al margen a partir de 200 pesos. Este año con más y nuevos beneficios. Entrá a nuestra página web www.almargen.org.ar y seguí viaje con nosotros. Subite a este bondi. Señoras y señores, preside este acto la señora gobernadora de la provincia de Río Negro, la licenciada Arabela Carreras, junto al señor intendente municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche, el ingeniero Gustavo Genuso, la señora intendente de la ciudad de Dinahuapi, la arquitecta Mónica Balseiro, el director del Hospital Zonal, Ramón Carrillo, doctor Leonardo Gil, y Betiana Minor, secretaria de Estado de Seguridad y Justicia. Lo habla para todos nosotros la señora gobernadora de la provincia de Río Negro, la licenciada Arabela Carreras. El movimiento de las personas es lo que permite el desarrollo, el crecimiento y el movimiento de la economía, pero a su vez el movimiento de las personas es lo que genera mayor cantidad de contagios y permite la diseminación del virus. Cualquier restricción que nos permita detener el virus también impacta en el sector económico. Fuimos elaborando medidas que contemplaran todas las necesidades. Le vamos a pedir al doctor Leo Gil que nos cuente cómo está epidemiológicamente la ciudad. El sistema de salud pasa por un momento crítico. En este momento las 57 camas de terapia intensiva de la ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentran con una ocupación del 100%, incluso con personas esperando ingresar a la terapia intensiva para ser atendida en este lugar. En razón de casos que no debe ser mayor a 1.20, Bariloche tiene alrededor de 1.96. Y la incidencia no debe ser superior a 150 y Bariloche tiene 1.271, lo cual nos pone en este famoso rojo a la ciudad, traducido en una tensión en el sistema de salud insostenible en el tiempo. ¿Por qué estás acá? Porque apenas escuché que en la radio estaban en lucha el personal de la salud, me acerqué para darle mi apoyo porque todo en Bariloche alguna vez necesitamos de este hospital. Ayer fuimos vacunados con mi esposo y la calidad humana es impagable. La realidad es que estamos en una pandemia y que tenemos los números dentro del hospital están al rojo. Obviamente eso implica mucho trabajo y el cansancio de nuestros compañeros, que por desgracia no tienen reemplazo porque son trabajadores que tienen una especialidad y que la dedicación es exclusiva y muy, muy especial, muy dedicada. Entonces, no cualquiera puede en este momento estar en esas áreas tan álgidas. También por ellos estamos hoy acá y venimos diciendo desde hace un tiempo no abran todo porque nosotros no damos más y porque no tenemos forma de seguir atendiendo pacientes. Muchos de los trabajadores de acá estamos defendiendo la salud pública. La salud pública se defiende de muchas maneras. Se defiende cumpliendo tu horario de trabajo, conteniendo y resolviendo los problemas de los pacientes, luchando por aquellos pacientes que no acceden a los derechos, acompañando a los trabajadores, como en este caso nuestros compañeros que no pueden estar acá, guardias de emergencias, sectores de internación como terapia y sectores de COVID o consultores respiratorios que no pueden salir y durante un año y pico no han podido salir acompañándolos. Y también se defiende, como en estos casos, lamentablemente estando en la calle. Entonces, en toda la provincia están haciendo acciones de cortes de rutas, salud pública en la ruta, porque si bien nos ven, no nos sentimos escuchados. Reclamamos, una es el aumento de sueldo, ya que la canasta familiar está en más de 50 mil pesos y nuestro sueldo no llega a eso. En lo más mínimo, muchos pagamos alquiler, pagamos la nafta para movilizarnos a nuestro trabajo y después, bueno, por falta de insumos, para concientizar también a la gente de que se cuide. Muchos hacemos guardias también en consultorio respiratorio y sabemos que hay muchas veces más de 150, 200 personas para hisoparse. La mayoría da positivo. Como ya no están los hoteles habilitados, la gente esa se tiene que autocuidar, digamos, estar en su casa. Nosotros no podemos corroborar que eso sea así, que ellos se cuiden en su casa y mantengan el aislamiento como debe ser. Concientizar a la gente de eso, de que tiene que cuidarse, mantener la distancia. Está bastante complicada la cosa en todos los barrios. El trabajo en equipo que hacemos es clave. Necesitamos lugares amplios, necesitamos ampliar nuestro centro de salud de Virgen Misionera para atender mejor a la población. Nos ha quedado muy chico. Queremos seguir trabajando con sueldos dignos, acá en Bariloche y en todo el país. Nosotros sabemos que el gobierno ha hecho esfuerzos para conseguir respiradores, conseguir camas, conseguir a veces barbijos especiales necesarios. Y ha removido cielo y tierra para poder conseguirlo. No siento y no sentimos que estén moviendo cielo y tierra para resolver los problemas de las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores. Si los salarios siguen cayendo, se van los trabajadores, no conseguimos médicos terapistas para atender una terapia ocupada al 100%, con el doble de camas según la cantidad de médicos. Estamos hoy en la calle, como la mayoría de la provincia, defendiendo la salud pública en todos esos aspectos. Y hoy, perdiendo el tiempo, lamentablemente, estando en la calle. Nosotros tenemos una caída del 75% en 2 años de trabajo. Y el aumento que pactó el gobierno para este trimestre ya se licuó en los primeros 2 meses de trabajo. Estamos en unas condiciones de trabajo que muchos compañeros nuestros no llegan a pagar el alquiler ni pagar la comida. Son trabajadores de salud trabajando a destajo. Tienen que hacer guardias y su cuerpo se empieza a sentir y los trabajadores ya empezamos a sentir de que ya muchos ya no dan para más. Entonces necesitamos no solo que nos vean, sino que nos escuchen y que busquen las distintas alternativas para dar una respuesta concreta para los trabajadores del hospital. En el planteo que expresa quien camina a tu lado, volvés a encender la magia de una buena idea. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Y esto que escuchábamos tiene que ver con lo que sucedió esta semana aquí en Bariloche. Por un lado, las nuevas medidas restrictivas que habrás escuchado y si no las escuchaste, seguramente las estarás viviendo. Y por otro lado, la protesta que se desarrolló ahí en algún lugar de la ciudad en esta semana. Los trabajadores y las trabajadoras de salud fueron hasta la rotonda de Nireco. Algunos testimonios que recogió nuestra compañera de Radio Nacional, Vanessa Nicolini, que le agradecemos y con el cual armamos este compilado. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Efeméride a partir de este momento que tiene que ver. Vamos a entrar en un gran bloque cultural a partir de ahora que va a durar por diferentes actores, va a durar un buen rato de lo que nos queda de este 33 de mano. Vamos a presentar ahora un material que tiene que ver con un poeta y escritor, el señor Walt Whitman, un referente para todos aquellos que alguna vez se deciden a probar con las letras, pero también agarrar un libro, meterlo en la mochila y salir a andar el mundo. Whitman nació un 31 de mayo del año 1819. Por el East River y el Bronx los muchachos cantaban, enseñando sus cinturas con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. Esta es la oda a Walt Whitman de Federico García Lorca. 90,000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Yo, Walt Whitman, un cosmos. En este tramo de 33 de mano vamos a mezclar voces de archivo para contarte algunas pinceladas que conforman parte de la vida de un escritor y poeta. De mi garganta salen voces largo tiempo calladas, voces de largas generaciones de prisioneros y de esclavos, voces dolientes y desesperadas, voces de ladrones y de enanos, voces cíclicas de preparación y crecimiento, la voz del deformado, del trivial, del estúpido, del loco, del resentido, la voz de la niebla en el aire. De mi garganta salen voces olvidadas. Walt Whitman nació un 31 de mayo de 1819 en Estados Unidos. Además de poeta, fue enfermero voluntario, ensayista, periodista y aprendió el oficio de tipógrafo. Y digo que la vista, el oído, el tacto son milagros, y que cada partícula, cada apéndice mío es un milagro, y soy divino por dentro y por fuera, y santifico todo lo que toco y todo lo que me toca, y digo y canto que el olor de mis axilas es tan fino como una plegaria, y que esta cabeza mía vale más que las iglesias, las Biblias y los credos. Yo, Walt Whitman, un cosmos. Nos vamos a Córdoba. El hijo de Manhattan. Prendemos una radio. Fuerte, sensual, como... Y sintonizamos al Chacho Marcetti. Walt Whitman. A los 20 años se dedicó al periodismo. Recorrió luego el país caminando, buscando siempre la compañía de los trabajadores, de los hombres comunes. A los que luego exaltaría en su obra Hojas de Hierba, su obra capital, que apareció en 1855, apareció editada y fue aumentada en numerosas ediciones posteriores. Tripulación, estamos próximos a la despegue, gracias. Seguimos viajando, recorriendo el mundo. Nos vamos a Estados Unidos. Patti Smith, mucho más que una cantante y poetisa, con su sonrisa y su viejo saco negro, de frente al público, con un libro en la mano, en el medio del escenario. Retoma alguno de los poemas de Walt Whitman. Ahora veo lo que hay en un nombre, una palabra líquida, cuerda, revoltosa, musical, autosuficiente. Veo que la palabra de mi ciudad es esa palabra de arriba. Manhattan. Me llamo Jorge Bocanera y nací en 1952 en un puerto de Bahía Blanca, Ingeniero Guay, que antiguamente se llamó Puerto de la Esperanza. Un lugar que los indios llamaban Yacubumapú, el país del diablo. Un lugar donde el patrón era el viento. ¿Qué cazador derribó aquellas cartas que nunca me mandaste? Me crié en ese puerto, con sus singularidades, sus peculiaridades, su gente errante, sus marineros. Un libro importante para mí fue una antología de Whitman que encontré en una bibliotequita de una escuela industrial donde yo estudiaba, más o menos a los 15 años. Mejor es que se vayan aves negras, mejor me dejan solo, que estoy enamorado de otra muerte. Más viajes por las calles del mundo para contar alguna de las páginas de la vida del poeta. Me impresionó mucho porque yo venía leyendo a Becker, Siempre Wilma, me parece a mí, en cualquier momento que caiga, por más modernos que seamos, nos va a parecer que está adelante y que está avanzando, que siempre está más avanzado y siempre es mucho más audaz. Cómo nombraba a la gente, en cómo la convocaba, esa gestualidad de salir a la calle y llamar a todo el mundo y caminar y festejar y celebrar. Me gustó mucho. Ya en el mundo que integraba a lo que él le llamaba granujas y a las prostitutas. De algún modo estaba recreando quizá Wittmann el mundo ese que yo veía en el puerto, ¿no? Porque en el puerto donde vivía yo había un restaurante, un cabaret, un bar, la peluquería de mi abuelo, un restaurante, un cabaret, un bar, otro bar, es decir, era un carnaval. Estoy en una palabra, no buscarte. Seguimos viajando. Viaje en el tiempo y el espacio. Juan Manuel Serrat, en 1974, en algún teatro de algún lugar de Barcelona. Dice un poema de Wittmann. Creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas. Y que la hormiga es perfecta. Y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal. Y que la rana es una obra maestra, digna de las más altas. Y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo. Y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas. Y que una vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas. Y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas que es la vida humana. Y yo también lo creo. A golpes el badajo llamó al amanecer y a ti camino abajo, camino del taller, te silba una sirena, ten cuidado mujer campesina, 17 años, campesina, soldador y estaño, campesina, campesina, campesina. Hilo con hilo y no saber por qué va el 7 con el 5 y el 4 con el 3 de sirena a sirena mintiéndote. Si el viento en los robles, campesina, se sabe tu nombre. Campesina, campesina, campesina. Septiembre y las uvas ya van a madurar, aires de fiesta canetal, las prensas y el lagar, no escucha.

comienzan a, como ya sabemos, a aumentar los casos de COVID muy rápidamente, de forma exponencial, que es la parte más preocupante. Es entonces que, según lo que han podido observar, podríamos decir que esta segunda ola comienza a partir de la mitad de marzo. Para poder conocer de qué estamos hablando, hemos charlado con Alberto Baraj. Él es doctor en física y también integra el Centro de Estudios Patagonia. Vamos a escuchar lo que nos cuenta, en principio, cómo son los parámetros estadísticos con lo que se fue analizando la pandemia. Inicialmente, al principio de la pandemia, se hablaba mucho del tiempo de duplicación. Esto era cuánto tiempo iba a tardar en duplicarse la cantidad total de casos que había. Ese parámetro es relativamente útil solo al principio de una pandemia, porque cuando empieza a haber estas situaciones como las que hemos observado en la Argentina y acá en Bariloche, ¿no?, donde hay varios picos, obviamente para duplicar los casos es necesario duplicar el pico anterior, y es algo que uno no quisiera. Nosotros desarrollamos un parámetro cuando percibimos que eso iba a pasar, que esencialmente lo que medía era qué tan rápido estaba subiendo la curva, ¿no? Entonces se prendió un semáforo rojo que decía que la tendencia se había puesto exponencial. Exponencial quiere decir que la velocidad de contagio sube cada vez más rápido. No solo que los casos van subiendo, sino que además lo hacen cada vez más rápidamente. A principios de este año, el Gobierno Nacional puso dos indicadores. Uno es el que se llama razón de casos. Lo que se hace es se cuentan los casos de los últimos 15 días y se divide ese número por lo de los 15 días previos, ¿sí? Entonces, si esa división, por eso tiene el nombre de razón, da mayor que 1,2, se considera que es una situación de alto riesgo, ¿sí? Quiere decir que está habiendo un 20% más de casos, eso es 1,2, que en las dos semanas previas. Eso en Bariloche en este momento está por arriba de 1,5. Y el otro parámetro que se puso en práctica a principios de este año fue el que se llama incidencia. Y eso esencialmente es contar los casos de las últimas dos semanas y dividir por la cantidad de habitantes y multiplicar por 100.000. Entonces eso nos da una idea de cuántos casos hay cada 100.000 habitantes. Bariloche tiene un poco más de 100.000 habitantes, en este momento calculamos del orden de 135.000, entonces no es simplemente contar todos los casos de los últimos 15 días, sino ajustarlo por esta pequeña diferencia. Y ese valor está dando también altísimo, porque el límite que había puesto el Gobierno Nacional para, digamos, que suenen las señales de alarma era 150, y nosotros estamos en 1.331 hoy. Estamos escuchando a Alberto Baraj, él es doctor en física, integrante del Centro de Estudios Patagonia, respecto al último informe que han presentado. Y en esta parte queremos contarles qué estudio, qué análisis, qué observación se hace respecto de la vacunación contra el COVID. Hay una relación, obviamente, cuanto más gente se vacune, entonces, bueno, más cerca vamos a estar, ¿no?, de que se puedan ir levantando restricciones. Lo que podemos hacer es comparar con lo que pasa en otros países. El Reino Unido e Israel han vacunado a gran parte de su población, pero lo han hecho en una condición de lo que nosotros llamaríamos cuarentena estricta. Sí, o sea, mientras se hizo la campaña de vacunación, no había escuelas, estaba muy reducida la movilidad y así como los horarios comerciales y ese tipo de cosas. En ambos casos, después de vacunar aproximadamente al 50% de la población, ya se vio una disminución dramática en el número de casos y en el número de muertes también. Rápidamente tuvo un impacto muy positivo en las dos cosas, ¿no? En Estados Unidos, que también se ha hecho una vacunación muy fuerte, no se hizo bajo esas condiciones. O sea, en Estados Unidos hay mucha más movilidad, sería en algún sentido parecido a lo que estaríamos viviendo nosotros, y también se nota una disminución muy grande, pero no tan efectiva como en estos dos países que te mencionaba al principio. Estimamos, por lo menos sería necesario vacunar al 50% de la población como para que haya un efecto muy marcado sobre la cantidad de contagios. Sobre la cantidad de muertes probablemente se vea antes, porque las prioridades de vacunación apuntan justamente a la población o a la parte de la población que es más vulnerable. Bueno, y entonces le preguntamos también a Alberto Baruj, integrante del Centro de Estudios Patagonia, a quien estamos escuchando, ¿en qué benefician estas nuevas medidas de restricción que, como decía Fabi hace un ratito, nos toca volver a vivir? ¿Y cuál sería el mayor motivo de los contagios? En este momento, la situación que estamos viviendo yo la describiría como un incendio, ¿no? Entonces, en un incendio se trata de salvar todo lo que se pueda y lo más rápido posible. Al mismo tiempo, tratar de tirar agua, ¿no?, para que se apague. Y bueno, esa es más o menos la situación en la que estamos hoy. Seguramente estas medidas van a ayudar y vamos a ver un impacto. Va a tardar, ¿no? Porque lo que tiene esta enfermedad muy negativo es que la enfermedad en sí se manifiesta varios días después del contagio, o sea, de que la persona contrajo el virus, ¿no? Entonces, en este momento hay gente por la calle caminando que no sabe que está enferma y que va a manifestar los síntomas dentro de unos días. Esa gente sigue contagiando, entonces por más que haya algún tipo de disminución, hay como una inercia, podríamos decir, en los contagios y en la dinámica de la enfermedad. Recién dentro de una semana o 10 días vamos a empezar a ver la disminución de casos y de contagios que tienen que ver con las medidas que se implementaron hoy. Los fallecimientos tienen una dinámica que es un poco más lenta todavía, ¿no? Porque la gente, bueno, después de los síntomas, la situación empeora, finalmente es hospitalizada y de ahí a que la persona o bien se salva o bien no, la lleva varias semanas. Entonces recién dentro de 20 días o un mes vamos a empezar a ver realmente una disminución importante, probablemente también en el número de fallecimientos. Lo que se ha visto prácticamente en todo el mundo es una relación directa entre la circulación o lo que muchas veces se llama la movilidad de la gente y el aumento de los casos. Es prácticamente van de la mano. Y cuanto más movilidad hay más casos. El virus va en la gente. Prácticamente es el único vehículo que tiene para pasar de una persona a otra. Entonces, cuanto más se pongan en contacto las personas, no en contacto directo, ¿no?, sino comparten, por ejemplo, una habitación, porque es, digamos, simplemente por respirar en la misma habitación, si no está bien ventilada, se puede dar un contagio. Y sí, cuanto más movilidad hay, más casos hay. Lo que llamamos los protocolos o las medidas de cuidado ayudan a disminuir la velocidad de estos contagios, pero no los previenen por completo. O sea, no podemos decir que un lugar donde se aplican los protocolos es absolutamente seguro. Simplemente la probabilidad de contagio es un poco menor. Nos llamaron el taxi, Fabi. Se va el 33 de mano, entonces. Y sí, mirá la hora que es. No queremos dejar de contarles que también a Alberto Baruj, a quien estamos escuchando respecto a este último informe del Centro de Estudios Patagonia, le preguntamos acerca de cómo observa él la situación de los y las trabajadores que hacen ciencia. Por supuesto que él nos dio su punto de vista, atravesados y atravesadas totalmente por la pandemia. Es lo que vamos a escuchar antes de irnos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Un abrazo grande y saludo a todos los compañeros y compañeras de los medios comunitarios en este Día del Trabajo, y especialmente a quienes están trabajando y a quienes están buscando laburo también en este momento que estamos viviendo. Hasta la semana que viene. En general, los trabajadores del área de la ciencia, en distintas instituciones, hemos visto una reducción salarial muy muy fuerte en los 4 años del gobierno de Macri, que se recuperó parcialmente en algunas instituciones y en otras no. Yo trabajo, digamos, para dos empleadores en este momento. Uno es el CONICET, que ha tenido una recuperación parcial de salarios, pero que aún no llega ni de suerte a los niveles que teníamos en 2015. Y el otro es la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, donde el nivel salarial es paupérrimo. No ha habido prácticamente ningún tipo de recomposición salarial y, bueno, eso hace que sea muy preocupante por ese lado. Después, bueno, por el lado del trabajo propiamente dicho, Bueno, todo lo que se puede hacer por teletrabajo lo estamos haciendo por teletrabajo. Por ejemplo, mi actividad docente la realizo de esta manera desde abril del año pasado. Y las actividades de investigación, nos estamos concentrando mucho en tratar de utilizar los laboratorios lo menos posible, justamente para minimizar estas cuestiones de contagio. Y bueno, hacemos mucho trabajo de formación de los estudiantes, discusión de resultados previos y ese tipo de cosas. Pero sentimos, y creo que hablo por el colectivo de los trabajadores del área de ciencia, sentimos una gran ansiedad por poder volver a nuestro ambiente natural, ¿no? Pero creo que es lo que le pasa a la mayor parte de la gente. Nosotros realmente nos gusta mucho el trabajo que hacemos y sufrimos, me parece que como todo el mundo, esta situación de tener que estar esperando para volver. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi.